Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Volvemos al margen, volvemos a nuestra adicción musical y a compartir los resultados de las distintas búsquedas y los distintos encuentros que a veces tenemos, porque a veces nos topamos con cosas que decimos, uy, ¿y esto dónde? ¿Cómo no lo conocí antes? ¿Por qué yo no conocí esto? O de pronto se entera sobre una canción que ya conocía de una historia que vale la pena rescatar porque es como mirarla desde otro lado. Así que vamos a estar en eso nuevamente, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, tratando de, bueno, intercambiar figuritas musicales. Gastón, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? Andamos volando, con el margen sonoro que nos, o sea, ya éramos adictos a la música y nos ha vuelto doblemente. Nos dio una justificación y tal. Para vivir esa adicción impunemente, digamos. Sí, y por otro lado, hoy vamos a ir paseando por algunos puntos que son los temas, sobre todo que en música, para quienes estudiamos, trabajamos en la música, son también pretexto, usando esa palabra con comillas, para tocar otros temas, cosas. Y que son fundamentales, es decir, de la música, pero de otros aspectos también, sí, de la vida que tienen que ver con la música, que no solo es el resultado final de lo que se escucha, desde dónde vienen, desde dónde... No hay obra, no hay, en verdad, no hay poema, no hay novela, no hay película, no hay canción, no hay disco que no tenga que ver con su época, que no tenga que ver con las tradiciones que sembraban ahí. Entonces, de alguna manera, esa obra siempre está en diálogo con una parte de la historia. Y muchas veces de lo que más pecamos en nuestra vida cotidiana es precisamente de esa ceguera, porque cortamos los vínculos con esos elementos históricos que están alrededor y que, lejos de ser solamente una especie de distracción, son parte de una mejor comprensión de esa obra, ¿no? Sí, es decir, sí. No solo porque, bueno, eso justifique cualquier cosa, sino porque permite entender mejor, claro, permite ver incluso las conexiones, permite ver cómo aparecen y se empiezan a hilar, a tejer ciertas tramas que, si uno no está atento, parece que las cosas ocurren por generación espontánea, ¿no? Surgen acá, que es como a veces pasa cuando, o la crítica habitual, por ejemplo, que se hace a algunos tipos de presentación de noticias, ¿no? Donde todo ocurre de pronto. Hay un hecho que ocurre en tal lado y ocurre de pronto. Y uno dice, mire, atrás de eso hay una historia un poco más larga que permite explicar por qué eso ocurrió ahora. Usted no lo entiende porque, claro, cortó esa cadena de sucesos. ¿Qué tema, Ernie, en eso? Para uno que es como vos, que es padre que ha sido padre de niños en su momento, y que es el tema de, a veces, de para que surja un miedo. En general está asociado a que no se sabe de dónde procede. ¿De dónde procede? Claro. Hay una sombra que se mueve. No, pero son los árboles porque hay viento. Exacto. ¿Sí? Entonces vos decís, sí, pero yo cuando soy un bebé o cuando tengo poco tiempo de vida, no sé que es así. Entonces tengo miedo porque hay movimiento. Y vos decís, Ja, Generación Espontánea, te damos una noticia. Exacto. Y vos decís, y todo es miedo. Todo es miedo, porque no sabés qué puede ocurrir y qué no. Claro. Porque no tenés forma de prever. Buena parte de precisamente tener algunos información sobre el entorno tiene que ver con eso, con poder prever situaciones, con anticipar, con poder hacer movimientos. Esto es lo que hacemos todos los días. Uno no puede ir a pedir un pan a una panadería si no puede prever que el lenguaje que utiliza es el que le permite hacer eso. Uno no habla de cualquier manera, claro, uno claro. No entra gritando e insultando. Sí. ¿Por qué lo hace de ciertas maneras? Sí, porque sabe, y no necesita mucha reflexión, lo sabe en la práctica, que haciendo tales actos y poniendo la voz de cierta manera y pidiendo ciertas cosas, uno obtiene eso. Uno no entra y dice, para que le den un pan. Uno dice, ¿me da un pan, por favor? ¿Por qué? Y bueno, sí, porque quiere eso. Entonces, ese tipo de estrategias que usamos habitualmente y que tienen que ver con anticipar, predecir, etcétera, tienen que ver con un conjunto de informaciones que tenemos sobre el entorno, que manejamos de manera muy inconsciente y de manera muy natural. Y está bien que así sea, pero que efectivamente ordena ese mundo. Lo que a veces ocurre es que algunas cosas del mundo que ocurren no son esas de las que tenemos información y claro, parece que todo ocurre de la nada. Bueno, la música tampoco ocurre de la nada. No, claro. Y tiene claro, que ver claro, con un claro. Sinfín de historias que se cruzan de muy distinta manera. Y bueno, algunas de esas tratamos de rescatar, otras tratamos de por lo menos de entender por qué suena así y lo que mezcla y cómo también, que pasa con algunos fenómenos, pasa con la música, se vuelven de alguna manera una condensación de momentos históricos, de culturas, de tradiciones, confluyen ritmos, confluyen instrumentos que vienen de tradiciones diversas. Bueno, esa riqueza es también la que tratamos de rescatar en este viaje que es el margen sonoro. No, tal cual. Y como a veces una canción en 3 minutos o en 2 o en 1, no sé, sintetiza tanto, ¿no? Dice, siempre me lo imaginé como esa película de 3 minutos. Ese es como el tráiler de la historia. De 3 minutos, sí. Y cómo resume, por ejemplo, el otro día veíamos, cuando hicimos lo de versiones, uh-huh. O escuchábamos en Italia, la Italia de los años 40 y pico, con todo lo que pasaba en Italia y todo, escuchás 3 minutos de una música y decís, mirá lo que pasaba. Mirá lo que pasaba. Sí, es, es como una buena fotografía también, ¿no? Sí, sí, claro. Que en verdad, muchas veces la música se vuelve como el tráiler de un momento histórico. El tráiler de un momento. Solo que a veces uno se pierde eso y bueno, se queda solo con la parte más fácilmente visible. Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, y hoy comenzamos el viaje, te pido por ahí a ver si te... Hoy comenzamos con una mujer que nació en 1885, murió en 1987. Murió con 94 años. Para, 85. 94. 94 años murió. ¿Ah? Ahora, ¿qué ocurre? Porque ella nació en 1885 y murió en 1987. Ella no empezó su carrera... con muchas comillas, pero también sin comillas, uh-huh. Que hasta los 60 años. Y uno dirá, pero ¿cómo? ¿Y de qué estamos hablando? Cuando mucha gente se está retirando, cosas así. Cuando mucha gente se está retirando, cuando mucha gente dice, ya está, ya no tengo nada para hacer. Claro, ella descubrió de pronto, impensablemente, que había mucho que podía hacer. Lo bien que hizo. ¿Qué pasó? Porque esta señora era... oriunda de, si no me equivoco, de Carolina del Norte. Uh-huh. Una mujer pobre, se quedó a cargo de sus hijos después de separarse de su marido, que la golpeaba, en fin. Ella sale de Carolina y comienza a trabajar como sirvienta, ¿no? Alojándose en casas de familia. Sí, sí. Resulta que va a dar a la casa de una soprano y un musicólogo. Y bueno, ella trabaja ahí, todo bien. A veces, ¿ella qué pasó? Ella le gustaba la guitarra. Cuando era joven, tenía la guitarra del hermano. Ajá. Después se pudo comprar su propia guitarra, que la tuvo toda la vida, la misma guitarra. Y era zurda. Pero, ¿qué hizo? Todas las... Claro, pero ¿qué pasó? Porque aparte de adquirir un instrumento en ese tiempo... Era difícil. Hoy también para mucha gente. Sí, digo, pero en ciertos sectores era difícil. Y para una mujer era un poco más difícil. Y zurda. ¿Qué pasó? Como ella no tenía su guitarra en su momento, sino que usaba la del hermano, y sobre todo cuando el hermano no estaba, ella toca al revés. Es decir, no es que cambia las cuerdas. Sí. No, ella deja el engordado como va, pero hacia el otro lado. Con lo cual, la melodía la tiene que hacer abajo. Cambian las reglas. Arriba, digamos, con el pulgar. Cambian las reglas. Generalmente en la guitarra, el pulgar hace los bajos. Exactamente. Y los otros dedos hacen la melodía. Me haces acordar a dos, ponele, Alberto Mastra en Uruguay, que tocaba así, y así compuso cosas extrañas. Ah. Y Santiago Feliu. Claro, que, de la trova cubana. Claro, pero que tiene un sonido de guitarra, cuando lo escuchás decís, qué raro que suena la guitarra. Bueno, es esa guitarra, ese tipo de cosas. Hizo eso. Bueno, ella hacía eso, tocaba la melodía con el pulgar, porque tenía que dar vuelta a la guitarra, y tocaba los bajos con los otros dos dedos, porque solo usaba tres dedos. Bueno, un día en esa casa, claro, cuando no hay nadie, ella agarra la guitarra. La escucharon. Y ella lo único que atinó es a decir que la perdonaran, que por favor no la echaran, que... Y el musicólogo le dijo, no. Yo lo que quiero es que toque de nuevo eso. Claro. No, no solo eso, sino que la grabó. Claro. Vamos a escucharte en serio. Claro, vamos a escucharte en serio. ¿Por qué? Bueno, porque... ¿qué ocurrió? En los años 60 hubo una revalorización de la música folk, de la música tradicional de Estados Unidos. Y como siempre pasa, quienes hacen música no son necesariamente, es decir, quienes venden las disqueras, no son necesariamente gente que viene de esos lugares. ¿Por qué? Porque generalmente son afrodescendientes. La llegada es un poco más difícil. Entonces, recuerden todo lo que tuvo que ver con el rock y lo que tuvo que ver con hacer un mercado que también recuperara a los afrodescendientes, cuando en verdad buena parte de los músicos más... más vendidos, por decirlo así, más vendibles incluso para la televisión, eran de origen caucásico, de origen blanco, de origen sajón. Era difícil a una familia blanca de Estados Unidos venderle a Bill Haley. Era difícil porque había... hay que ir a Estados Unidos a esa época. En ese momento, lo que pasaba era, en términos de racismo, recordemos Martin Luther King y la muerte de Martin Luther King. Que fue posterior, y todos los eventos alrededor. Recordemos que para andar en un ómnibus había asientos especiales y solo podían estar si no había ningún blanco que necesitara el asiento. Es decir, estamos hablando de una época difícil. Una época muy tremenda. Y ocurrió que esta señora que se llama Elizabeth Cotten, así, hace ese primer disco. Ese primer disco que viene con esas grabaciones, digamos, que grabaciones, tomó un psicólogo, la llevó a un estudio, sí, pero estamos hablando de esas primeras grabaciones donde ella lo que hace es tocar los temas que ella tradicionalmente tocaba, que son algunos temas que vienen de la tradición y otras músicas que obviamente son de su tradición, pero con letras y músicas de ella. Por ejemplo, temas que compuso a los 12 años o a los 14. Ahí está. El primer disco que ella sacó se llamó Canciones y Melodías Populares Negras. Porque se llama así, Negro Folk Song and Tunes. Es decir, no es afrodescendiente como hoy diríamos. No, digo esto y traigo el nombre original. Porque podría parecer que uno está traduciendo. En verdad se llamaba Negro Folk Songs, es decir, canciones de la tradición folclórica negra. Totalmente. De ahí en adelante, todo fue reconocimiento. De ahí en adelante no paró de hacer recitales, no paró de participar en cuanto evento de recuperación de la música folk había, y fue un referente para muchos de esos compositores. Le hace Bob Dylan, le hace, Joan Baez, le hace una serie de artistas que en ese momento encarnaban la recuperación de la música folk. Sí, los festivales de folk de esos años 60 son muy conocidos por porque después, como decías, aparece Dylan y toda esa gente. Que en definitiva, pero es un encuentro, me parece, de social para Estados Unidos, fuertísimo, encontrarse con sus raíces, que venían de distintos continentes, una diáspora... Negada, simplemente. Y negada, ¿no? Marginada de manera fuerte. Y, bueno. Entonces, la recuperación de eso y la recuperación de esos temas a partir de alguien que participaba de esa cultura, no de alguien que los recuperaba de afuera. No, de alguien que había participado y vivido en esa cultura, bueno, era importante. Claro. Entonces, esta señora, Elizabeth Cotten, se transformó... además de una rareza en tocar la guitarra de esa manera, porque la tocaba exactamente al revés. Cuando uno dice, bueno, Paul McCartney es zurdo. Sí, Paul McCartney es zurdo, y lo que hace es cambia las cuerdas. Pasa la que está primera al lugar sexta y así... Es diferente. Hasta sí, que, es diferente, bueno, es diferente, básicamente es como la digitación espejo. Es igual que a la derecha, solo que con la otra mano. Capaz no es tan fácil de explicar por radio, pero una cosa es un espejo, hacer un espejo, y la otra es invertir ya directamente el orden de las cuerdas. ¿No? Con lo cambia cual, todo. La... Exacto, porque en esa versión, que generalmente es de tocar como zurdo, lo que uno hace es cambia las cuerdas. Es decir, las pone, ¿no?, las altera de lugar. Sí, acá las deja en el mismo lugar, por lo tanto tiene que tocar al revés. La digitación es diferente. Bueno, lo que vamos a escuchar es un tema que estaba en el primer disco. Vamos a escuchar una versión remasterizada, un poco más corta. Mirá que pero es ese tema, es el mismo tema. Carolina del Norte era. Carolina del Norte. Sí. Y este tema se llama Oh Nena, No Es Mentira. No es mentira. ¿Y qué va a ser mentira si me quedo tocando y se me abre el mundo, ¿no? Exactamente. ¿Qué te parece? Hablando de noticias, hoy hablamos de noticias. Esto es de las buenas noticias en la tarde. Estamos grabando de tarde hoy. Porque claro, las buenas noticias es enlatarte de cualquier año, de cualquier época. De cualquier momento. Que vos decís que alguien que trae una tradición se ponga a tocar y esté en el lugar correcto. Eso es una noticia excelente, ¿no? Los eventos confluyeron para que ella estuviera justo en la casa de alguien que iba a valorar eso, claro, y que pudiera a partir de allí hacerse una recuperación de toda esa música. Como ustedes vieron en el canto, ella canta como cantaba sentada en la puerta de la casa o como cantaba mientras pasaba por la casa limpiando. Es decir, no es que tiene canta una bárbaro, técnica aparte, vocal especial. No, pero canta con un encanto. Sí, con un encanto muy particular. Y tiene un swing muy particular, la música. No, la forma de tocar está bárbaro. Yo en un momento te decía, parece algunos momentos de Vientos del Sur en el sentido de esa cuestión del el tipo solo con la guitarrita y sonando y así. No es como el disco de Dino. Podría haber sido un dúo Dino y Coten. ¿No? La verdad que cantando, creo que sí. Sí, creo que sí. Y creo que le hubiera gustado mucho ese. Sí. Y bueno, excelentes noticias para lo que es este. Y mirá cómo son las cosas. ¿Qué vecino le va a tocar a Elizabeth Cotten? Sí, y que esto es como decir. Vinimos de un África ultrajada, violada de muchas maneras, como ya lo sabemos, pero traemos nuestra cultura, y nuestra cultura en el fondo, hay que recordar en Raíces, Roots, me acuerdo de aquella serie que cuando traían famosa serie, que un poco trajo este tema a un nivel masivo. Sí, fue la primera vez en televisión, creo que uno accedía a ese tema de esa manera. Y cómo se llamaba el personaje, lo primero que quieren es hacerle cambiar el nombre. Dale. O sea, que pierdas tu identidad en base al nombre. Él en realidad le quieren hacer llamar Toby, o sea, él se termina llamando Toby, pero en realidad él siempre guarda su Kunta Quinte, que es su nombre original. Su nombre original. De su cultura, porque en el nombre está sintetizado todo esto. Esta mujer lo dice, lo hace claramente. Y en este caso vamos a ir a un hombre que dedicó su vida entera a esto. Es un nigeriano que en realidad, empezando por el final, en un momento lo postulan a presidente de Nigeria, porque fue en los años principios de los 70, finales de los 60, fue como el gran rebelde de Nigeria, pero a través de la música y a través de un movimiento social muy pesado. En un momento leí una crónica que no la puedo creer todavía, que va una parte del ejército nigeriano de 1000 soldados a buscar la zona donde él estaba, que es cuando matan a la madre de él. Pero digo, esa es una de las partes más. Está toda la parte de lo que este hombre, que en realidad, yo, para ser así bien sincero, lo conocía de nombre, todo, pero me detonó traerlo al Margen Sonoro, porque la otra vez viendo un programa donde un McCartney, que está contando sus historias de cómo grabó en su vida, cuenta que va a grabar a África el disco Band on the Run en el año 73, y vive de todo, lógicamente, al ir a África. Imagínate, y en un momento determinado dice, yo quise ir a ver a Fela Kuti, que es este músico, porque de todo lo que quería hacer, quería grabar y todo, pero yo quería verlo a él en vivo. Y él dice, yo nunca lo escuché decirlo con respecto a ninguna música, eso, y eso que hace bastante tiempo lo sigo, es decir, lo único que me pasó cuando lo vi, me escuché en vivo, es ponerme a llorar. Era lo único que podía hacer yo, dice. Por la potencia que tiene el tipo en vivo, ¿no? Con una banda impresionante. Sí, claro. Estamos hablando de alguien que en realidad lideró, fue presidente de un gremio de maestros, que en realidad a nivel social tenía mucho con respecto a lo que era el África y la lucha. Mucho compromiso. Mucho compromiso y mucho conocimiento. Cuando llegan a Estados Unidos, se relacionan con todo el movimiento del Black Power. Y bueno, y en realidad su vida está transitada por eso, pero en realidad nosotros nos vamos a circunscribir a la música que habla por sí sola. Y en el programa pasado vos habías traído unos australianos que tocaban como africanos y hacían una música que te despeinaba. Yo creo que este tipo estaría perfectamente ahí. Estamos hablando de Fela Kuti, que en realidad no necesita mayor presentación y es esta la que hacemos. Y bueno, para nosotros me parece que con esto que venimos escuchando es como me parece que una persona adecuada como para decir, bueno, venimos del África y es un orgullo. Malaria vivanco, jaundice vivanco, K vivanco, influenza vivanco, inflation vivanco, freedom vivanco, yellow vivanco. Sickness, original sickness, hey fever na sickness, original sickness, malaria na sickness, original sickness, jaundice na sickness, original sickness, influenza na sickness, original sickness, inflation na sickness, original sickness, freedom na sickness. Original sickness. Yellow fever and cough. You say original and artificial. Yellow fever and cough. You say one more. Original and artificial. Ba ba ba, tell me now. Original cashew. Your eye go yellow. Your yash go yellow. Your face go yellow. Your body go weak. I say, but later if you no die inside, the yellow go fade away. Artificial cashew, you be man or woman. Now you go cash am yourself, now your money go do am for you. You go yellow pass yellow, you go cash mustache for face. You go get your double color, your ash go black like a coal. You self go think say you dey fine, who say you fine? They draw for school. When we did for school, yes. We're going to say, teacher. Oh, yeah. Teacher. Who's still my bleaching? Teacher. My precious bleaching? Teacher. I buy them for shopping? Teacher. For 40 naira? Teacher. How I go yellow? Teacher. How I go fine now? Teacher. I go die, yo. Teacher. I go die, yo. Teacher. I go die, yo. Teacher. According to complaint, complaint must get answer. I beg, please, help me help Tisha. Oh yeah, foolish. Oh yeah, foolish. Who steal your bleaching? Foolish. Your precious bleaching? Foolish. You buy them for shopping? Foolish. For 40 naira? Foolish. foolish. You serve one yellow, foolish. How you go fine now, foolish. Your face go yellow, foolish. Your yash go black, foolish. Your mustache go show, foolish. Your skin go scatter, foolish. You go die, oh. La música funky desde África, con un tono bien particular, ¿no? Uh-huh, una sonoridad y una mezcla por momentos, porque por momentos los coros son más de la música tradicional africana y esto otro se mezcla con quizás con esas otras tradiciones que uno conoce más internacionalmente, digamos, ¿no? Claro, como claro. El funky. Pero sin duda con un power y un estilo así impresionante. Impresionante. Bueno, Ernie, de todo esto que escuchamos, que está buenísimo, es, yo te diría, 199 veces venimos remando río arriba y llegamos a un mar abierto. Llegamos al 200. ¿Llegamos al 200? Al tema número 200 en el margen. Hemos ¿tema tenido... 200? Sí, hasta ahora hemos tenido 199 temas diferentes, no 199 artistas, porque de algunos pasamos más de una claro, canción, sí, puede porque ser. Bueno, pero hemos tenido sí 199 temas diferentes, ¿ah? Contando que algunos, por ejemplo, vos una vez trajiste el de... El malo, el feo, ¿cómo era? Sí, el malo, el feo, el bueno de Ennio Morricone. Morricone, en la versión de Ennio Morricone. Después yo traje una en una claro, guitarra, sí. Pero obviamente son temas diferentes, porque uh-huh. Se trata de no de nombres, sino de lo que hay adentro, digamos, ¿no? Totalmente. Y llegamos al 200. Y para este 200 vamos a ir al barroco, en particular porque a mí me gusta mucho el barroco, porque adoro. Este tema de esta cantata en un disco que lo tiene mi hija, quiero decirlo, no lo olvido. no lo olvido. No, porque es un disco que siempre adoré, que realmente es como maravilloso para mí. De un señor que se llama Luigi Rossi. ¿Qué te parece? Que nació sobre el final del siglo XVI y vivió hasta toda la primera mitad del XVII. Él era de Nápoles y se destacó en óperas, cantatas, canzonetas, no canciones más profanas, exacto, ligeras, como se podría decir. Un hombre que siempre cayó bien parado, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque tenía buenos mecenazgos. Se fue de Nápoles a Roma y ahí sí empieza su carrera, porque Roma era el centro de toda la cultura en ese momento, por lo menos en lo que va a ser Italia después. Él es de Nápoles. Él es de Nápoles, pero está ahí. Pero se fue a Roma. Sí. En Roma fue nombrado organista de San Luigi dei Francesi, que es una iglesia... Pero una iglesia especial para franceses, digamos, que había en ese momento en Roma. Obviamente nobles franceses, ¿no? Sí, sí. Esto va a ser... San Luis de los franceses. Exacto. Esto va a hacer que los franceses lo empiecen a considerar muy bien. Va a hacer que el viaje a Francia, va a hacer que haya compositores jóvenes franceses que citaban sus obras, es decir, había motivos de su música que aparecían citados y después vamos a hablar un poco en otros momentos del Márgenes sobre ese tema, pero eran como, era un homenaje a, y incluso el cardenal Richelieu y el cardenal Mazarino fueron parte de quienes no solo le gustaban, sino que apoyaban su obra y esas cosas. Quizás no tuvo en Francia, a pesar de todo el éxito que debía tener, en parte por cuestiones políticas del momento y por los apoyos que tenía dentro de esas cuestiones políticas. Lo que vamos a escuchar acá es parte de una cantata. La cantata se llama Le Canterine Romane, la cantante romana, y que es una obra muy, muy deliciosa, muy deliciosa. Está hecha para dos sopranos, la vamos a escuchar en las voces de Susy LeBlanc y Emily Fanévera, en una obra grabada en el 93. Tiene algunos de los algunas de las partes de esa cantata son realmente maravillosas. Como no hicimos Donceletes en plichete, como dice, es magnífica. La que vamos a escuchar se llama Oquineri. Así que vamos a escuchar Oquineri de Luigi Rossi en las voces de Emily Fanévera y Susy LeBlanc. Pero nos vamos al barroco, entonces. Nos vamos al barroco. Con el tema 200. 200. Duecenti. Duecenti. No sé cómo se dice. Duecenti. No sé cómo se dice en italiano, pero no sé, algo así. Pero parliamos. Pero para 200. Como podemos. Impresionante. El número 200, barroco italiano. Ay, qué impresionante, estábamos comentando ahora al escuchar ahí el final de, fíjate que esto tiene 400 años más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Y está toda esta cuestión de de cuando hay una cuestión espiritual de fondo metida, es decir, que cuando se dice metafóricamente te eleva, evidentemente está en nuestras raíces de que es así, que no es sencillo y que es este, que es fuerte y que es, y está traducido de la mejor manera. Sí, ¿no? Y además la misma música, el mismo movimiento de las voces lleva como a esa elevación, a esa sensación, ¿no? Este, es una música breve, pero muy bella. Totalmente. Ese Occhivelli, este, esos ojos bellos de los que habla la cantata. Que ya el nombre retrotrae algo profano. Sí, porque claro. Ojos bellos es como... Sin duda, las cantatas estas son sin duda de un corte no sacro. Claro. Pero sin embargo, hay algo en la música de él que siempre guarda esa relación con lo sacro. Es decir, aunque él haga temas profanos, su búsqueda musical va por los lados tradicionales de la música sacra de el, este, del barroco. Una música sacra que es muy potente. Que tiene un sentimiento muy profundo y que efectivamente hay piezas maravillosas. Este, en este caso, si bien con otro motivo que no tiene nada que ver con lo sacro, siempre su música está muy ligada a esa forma de componer para la música sacra. Totalmente. Bueno, nos quedamos un poco ahí colgados en ese barroco que es eterno, ¿no? Porque también es una música que también es la base de muchas músicas que uno escucha y bueno, felizmente lo tenemos metido adentro. Por suerte. Sí, sí. ¿A dónde vamos? Alta calidad artística. Sí, las voces de las sopranos ayudan increíblemente. Ah, ¿no? Bárbaro, está buenísimo y... bueno, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a un lugar un poco más áspero. Más áspero. No, venimos de un lugar que nos reconcilia con, no sé, con el hecho de decir de cómo podemos sentir la manera de cómo transitamos acá y todo. En este caso, ahora vamos a citar a un músico que es alucinante. Yo ahora voy a leer un pequeño párrafo de cómo la revista Rolling Stone lo define. Es músico brasileño muy conocido, que es Jorge Ben Jorge. Ah, sí. Que sí, digo, sí, que en realidad es considerado por muchos lados, pero por ejemplo, acá en la Rolling Stone dice una cosa que me encantó, que dice, en el 2008 es esto, dice, simple en la complejidad, popular en la sofisticación, moderno en la interpretación de las influencias, encierra en sí arpegios y llevadas de un samba torcido y armonías de una bossa ingenua con la llevada del rock and roll. Es como si Joe Gilberto fuera una especie de Chuck Berry. Y bueno, eso finalmente me pareció que estaba bueno. Es como si Joe Gilberto tuviera un poco de Chuck Berry. Y en realidad George Ben George tiene un poco de eso. Vamos a escucharlo ahora en uno de sus temas. Pero vamos a tocar un tema, digo, porque lo vamos a tocar acá y en cerca del final del programa, que es Atahualpa Yupanqui decía, y otros músicos y otra gente, y que, bueno, de alguna manera toda la información está en la fuente y, bueno, y nosotros vamos a buscar, a tirar el balde y a sacar de el cántaro, ¿no? A sacar algo de ahí, un poco de agua. A sacar agua un poco de agua del cántaro. El cántaro saca un poco de agua de esa fuente. Pero también es cierto que cuando algo está hecho de una manera, diseñado de una manera, lleva una firma. En este caso, es lo que pasó. Sí, que siempre esa cosa de base fuerte, ese agua primordial, viene tamizado por el filtro de una cierta sensibilidad. Una cierta, y es como si ponele mañana, estamos escuchando, o los dicen, mirá, en Alaska hay un programa de radio que estoy escuchando, está buenísimo esto, se encuentran dos tipos, se presentan estos los temas, y dicen, pero pará, ese tema y el otro, tal cual. Y dicen las mismas palabras. Y de repente te dicen, ¿y cómo se llama el programa? El Margen Sonoro. Y vos decís, es el programa nuestro. Es como mucho. Es mucho, sí, como que es demasiado. Y un poco en esa cuerda... Que tuvieran los mismos temas en el mismo orden. El mismo orden. Bueno, epa, para casualidad es mucha. Es mucha. Yo Este ejemplo que viene ahora es el famoso plagio, ¿no? O el miedo al plagio que tienen cuanto compositor, que tenés, todo lo que andamos atrás de una melodía, siempre tenemos ese miedo. Y por otro lado, puede darse, como en este caso, según lo declaró Rod Stewart. Rod Stewart genera uno de sus máximos éxitos en todas sus temas emblemáticos. Es así, con un estribillo sacado de otro tema. Claro. Entonces, él después dice, en el 2012, en su autobiografía, lo que pasa es que yo en 1978 fui al Carnaval de Brasil y se ve que esa melodía me quedó. Porque es igual. Le quedó a fuego. Le quedó prolijamente. Sí. Y puede ser que él dijera, lo sintiera como diciendo, qué macana que me quedó, porque hubiera sido mejor no... Capaz que sí, capaz que no sabemos, porque no podemos estar en la piel de él. Exacto. Pero sí podemos saber que probablemente, yo lo que supe, investigué un poquito después, y supe que los derechos de autor de un mega hit, como fue el tema de Rod Stewart, que se llamó Don't You Think I'm Sexy, es uno de los temas principales de la música disco de esas épocas, del año 78, de Rod Stewart, que más lo representa a él. Y entonces... George Evan Shore hizo una demanda, en realidad parece que hubo algún acuerdo con él, y Rod Stewart lo que hizo es donar todos esos derechos y las regalías y todo a la ONU, y algo así, como un acuerdo de esa forma. Ese es el punto al que llegó esta situación. Pero lo que vamos a hacer es escuchar un poquito de eso. Sí, en una época muy particular como la nuestra, donde la noción de plagio se empieza como a desdibujar y a perder, ¿no? ¿Qué tema? Porque por eso te digo, ¿qué tema? El anonimato muchas veces que generan las redes, la idea de que todo está ahí, parece que es libre y se puede... Bueno, uno empieza a perder... Pero ese es el tema. Uno empieza a perder la conciencia de que eso que está ahí y que a mí me aparece en una pantalla lo hizo un ser humano con su trabajo intelectual, con su esfuerzo, poniendo toda su historia... Y por lo tanto yo debería tener un poquito de respeto por eso. Digo porque ha pasado, por ejemplo, soy docente de facultad y tenemos que anular muchos parciales por plagio. ¿Qué es impresionante, ¿no? Es decir, gente que copia literalmente de un texto. Claro, la respuesta. Sí, claro, pero sin darse cuenta que eso pertenece a otro autor. No lo podés hacer pasar como tuyo. Claro. Porque es obra de alguien más. Entonces, citalo, comentalo, lo que vos quieras, pero referencialo a quien pertenece. Entonces, porque yo bromeaba un poco con un amigo y decía, en el día de mañana yo podría venir y decir, te presento a mi esposa, mi compañera, pero no es mi esposa. No, en realidad es la mía. Sí. Digo, es como, en realidad... Hay una película muy linda que se llama Totó el héroe. Sí, Totó Legó, claro, que él quiere tener la vida del otro y termina muriendo asumiendo el lugar del otro. Entonces, mirá, era así, yo no me acordaba. En esa historia, el personaje quiere hacer eso, quiere realmente quedarse con la historia del otro y en la muerte se queda con esa historia. Pero estamos hablando de una ficción que trata de recuperar esa especie de, bueno, de idolatría por la vida del otro, etcétera. El problema que tenemos es cómo respetar las obras, porque a veces vemos figuras en internet o vemos cosas y en verdad pertenecen a alguien. Claro, y en realidad está bueno para también salvar todo eso que es maravilloso de los folclores. Por ejemplo, cuando vos decís en el blues... Sí. Bueno, hay mucha composición anónima que pertenece, claro, no se pero sabe de dónde como viene. Que hay un cúmulo de conocimientos que nos pertenecen a todos, pero eso es un límite, ¿no? Sí, o sea, hasta pero ahí todo bien. Aún así, uno tiene que reconocer que eso viene de esa tradición, no es que la pueda hacer y firmar yo como si fuera mía. Claro, ahí está. No, ahí está. No, viene de una cierta tradición. Ahí está. Ese es un poco el tema. Ahora lo vamos a tomar un poco como en esta cuestión de darnos el gusto de escuchar a George Evan Shore, pero y la introducción es básicamente ese tema de Rod Stewart, que en realidad yo me lo imagino, aparte, porque me parece que es un tipo que me no andaba por ahí. No, digamos, no andaba por esos para lugares, nada. Sí. Y me parece que él justamente debe haber como, dicho, qué macana. Como decía, se me coló un estribillo que nunca imaginé. Como decía aquel aquel personaje en un programa de humor nacional que decía, esto me pasa por componer con la ventana abierta. Pues exactamente. ¿No? Algo de eso puede pasarte. O sea, parece que este es el caso. Y bueno, parece que ellos se entendieron. Así que bueno, nosotros tranquilos y admirando a ambos artistas, ¿no? Yeah. Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal. No hay duda que se cruzan, ¿no? No hay duda de que efectivamente... Lo peor... Es un encuentro... Es que de alguna manera... ¿Cómo decía tiene... Spielberg? Encuentro cercano al tercer tipo. Totalmente, porque lo peor es que de alguna manera uno tiene los dos temas en la cabeza, porque uno conoce mucho ese... Claro. Y conoce mucho también el otro. Y efectivamente, es difícil no decir, viste que... coincide mucho. Y creo que Rod Stewart terminó al final como diciendo, y bueno, yo estuve en el carnaval de Río en el año 78. Sí, y ese tema sonaba por todos lados. Se me quedó adentro y se me quedó. Y no pude reconocer de dónde venía. Yo como vecino acá de la Plaza de Viejo Pancho y vos como vecino acá de cualquier barrio de Montevideo, tenemos derecho a pensar, y si hubiera sido en otro país... con no tanta llegada, lo que sea, pero no pasaba nada. Nunca te enterás. Posiblemente no pase nada, o si era justo de uno de los 6 discos que vendió Sixto Rodríguez, seguramente nunca nadie pero se enteraba. Pero Sixto Rodríguez, ¿a quién le iba a reclamar? La verdad, es decir, claro. Si vos vendiste 6 discos nomás, claro, ¿quién se iba a enterar? Nadie se va a enterar. Entonces también pasa eso. Cosa que le ha pasado a gente. Que ¿no? le ha pasado a mucha gente y que obviamente hay mucha... Claro. Mucha música por ahí sonando y claro, si este pibe no va a llegar a nada y no llega a nada, esto yo me lo quedo. Hay disqueras que trabajan casi de esa manera, ¿no? De decir, mirá, yo te compro este tema, pero se lo paso a fulano y punto, y te lo compran por 2 pesos y en verdad ganan millones, ¿no? Claro, eso también pasa. Lo que a uno le daría como decir, pero yo me retiraría del mundo si por algo en algo así, sea la condición en la que estés, hay gente que lo toma. Vamos a ver un poquito más adelante. El punto ese, me parece ahí, tiene que ver con si en verdad tus seguidores tienen la ética que tienen que tener o no. Porque si tus millones de fans no tienen la ética como para plantearse eso como un problema, ellos van a estar contentos con que vos les vendas cualquier cosa. Y creo que hay gente que realmente tiene como norma el éxito, sea el que sea, y ganar plata sea como sea. Está bien. Yo lo puedo llegar a imaginar y a tratar de entender. Quizás es como que... No sé, es un tema filosófico. Sí, es un tema de fondo. De fondo tiene otras... De decir, ¿cómo querés que te recuerden? ¿Vos querés que te recuerden como un tipo que no me importa lo que tenga que hacer al estilo del príncipe de Maquiavelo? Sí, el punto y es... punto es, cuando uno dice cómo querés que te recuerden, es quién te va a recordar. ¿Qué van a recordar? ¿Van a recordar la versión oficial? La otra, ¿cuántos la recuerdan? Por eso te digo, hay momentos en los cuales eso puede pasar desapercibido, pero lo otro es que lo cual es, me parece que marca, porque por ejemplo, con esto que pasó con Rod Stewart, me parece que a él sí le interesaba realmente decir, yo no me di cuenta. Esto, claro, no es que yo quiera. Sí, pero le interesó. Me parece que al tipo le pesó mucho más decir, no, realmente. Reconozco es un esto, papelón. Exacto. O sea, el papelón me importa. El papelón me importa. Y si los 10 millones, si tengo 20 o lo que sea, no importa, no entremos en esa discusión porque es. Pero, exacto, pero hay de todo en el mundo. Hay de todo, ¿no? En este mundo. Hay de todo en la viña del Señor. Y es un tema interesante para tratar en lo que sería el margen en cuanto a decir, el margen de hasta dónde el conocimiento es de todos, que lo es, pero hasta dónde si Picasso hace la paloma y le pone Picasso, bueno, no es de él. Hay una famosa anécdota de cuando Picasso... en una entrevista con una periodista en un bar, en una servilleta hace la paloma y le dice, ¿no me la regala? Y le dice, no, yo demoré 50 años en hacer esto. No te la voy a regalar. Ahí va, mirá. No, es decir, hay ahí lo que parece simple, lo que parece en 3 minutos y lo que parece un tema entre 100.000, es en verdad la obra de alguien que le llevó una vida a hacer eso. No, y hay que... Todo un tema. No viene mal respetar eso. Sí. Pero bueno. Todo un tema. Bueno, seguimos. Nosotros nos vamos a ir... ¿Cuándo no? El margen sonó metiéndose en... Metiendo en donde puede. En donde puede. Nos vamos a ir a Cuba. Mirá. Nos vamos a ir a 1930. Y nos vamos a ir me gusta. A gente que inventó un ritmo. El son. No. No. El mambo. Ah, el mambo del año 30. No, porque, bueno, si uno dice mambo, seguramente puede recordar a Javier Cugat o a Damaso Pérez Prado, que son como íconos del mambo. Sí, sí. Ahora, el mambo surgió bastante antes, en el 30, y surgió a partir de lo que hicieron Israel Cachao y Orestes López. Sí, que eran dos músicos que trabajaban en la orquesta de Arcaño y sus Maravillas. Ellos lo que hicieron fue agarrar el son cubano y, bueno, en verdad agarraron el danzón, que era otro de los géneros, le sincoparon una parte y, bueno, empezaron a hacer otro ritmito que ellos mismos describieron como mambo. El mambo de los años 40, 50 y todo fue un boom. Fue un boom. Y parece que el término mambear era ya un término que se usaba entre ellos, en los músicos. Y mambear quería decir como, bueno, vamos a improvisar sobre esto y meterle lo que quieras. Mirá. Y tenía que ver con jugar con el danzón y esas cosas. Como viene de ahí, ellos le llamaron mambo y le pusieron mambo. Es más, esa obrita se llama mambo. Esa musiquita, el primer mambo se llama Mambo y es del disco, es de un disco de 1930 de la orquesta Arcaño y sus Maravillas. Que lo que sería estar una noche escuchando a esa gente, ¿no? En el año 1930. 1930. En Cuba. En Cuba. En el Malecón. Ahí. Exactamente. Pagaría lo que no tengo. Mambo, mambo, mambo, mambo. movida, dirían ¿Qué movida? Dirían ¿cómo es los cubanos? Pero... No, compañero, esto es en serio, ¿no? Sí, además él es no solo un mambo, es el primer mambo, o por lo menos lo que se reconoce como el primer mambo. ¿Año 30? ¿Sabes? Año 30, es decir... O sea, está el centenario en Uruguay. Es la primera vez que se graba un tema que tiene este ritmo. Sí. Y que va a pasar a llamarse mambo y que va a bautizar a todo un género musical. Un género musical que, como decíamos, Damaso Presprado, que Javier Cugat, que venían a Montevideo, los Lecuona Cuban Boys, que efectivamente transformaron en los 40-50 el mambo en Hollywood de la mano de Cugat. Fue realmente un boom fantástico. ¿Por qué? Porque tenía un tono sensual, porque tenía un tono juguetón, porque traía una música diferente. Y pegó muy fuerte en su momento. En otro momento vamos a entrar un poco, porque está buenísimo, y sobre todo contado por abuelos y padres y todo, la relación que había entre Cuba y Uruguay en el sentido cultural y musical, ¿no? Sí, claro. Porque hay un tema, el carnaval del Uruguay, eso que es hecho por Cugat, creo que es el TV. Sí. Y el carnaval del Uruguay, pero es de gente que viene... Hay toda una relación de gente que viene al carnaval, que mirando el carnaval hace una canción sobre el carnaval uruguayo, porque eran los grandes bailes del momento, porque era... El Parque Hotel, porque era otro tipo de carnaval, no era el carnaval que estamos acostumbrados. Lo que hoy estamos acostumbrados a llamarle carnaval no es solo al periodo de tiempo, sino en particular a la competencia entre parodistas, movilistas, etcétera. Un concurso. Esto era otra cosa. Todavía tenía mucho que ver con los bailes populares que se hacían, que venían de una tradición desde el inicio de Montevideo, de una época donde los días de carnaval eran los días en que la población tomaba la calle, digamos, y hasta altas horas de la noche aparecían muchachos guitarreando, cantando, vociferando, en un Montevideo muy diferente, por supuesto, en un Montevideo que al principio se reducía a la ciudad vieja, que en los años 40-50 sí está ampliado, pero todavía estamos construyendo pocitos, todavía estamos en zonas donde la zona de Colón... era la zona donde los trabajadores iban a hacer su picnic de fin de año, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todavía era una zona muy agreste, no era una zona tan poblada. ¿Y qué lugar lindo? El Parque de Capurro. Claro. Tengo el recuerdo del carnaval, en el sentido del carnaval, de ver de niño muy chiquito, pero ver el corso pasar por la calle Libertad. Que vos decís, la calle Libertad, para quien más o menos se ubique, es en Montevideo, por el barrio Positos, sí. Pero es una calle hoy está la embajada de la España, embajada de España, la Avenida Brasil. Pero de pasar el corso por ahí. ¿Viste? Sí. Era la época en que había muchos corsos barriales. Barriales. ¿No? Sí. Se hacían en todo Montevideo. Pero tremendos, ¿no? Sí, eran grandes. Y había concursos, o por lo menos los disfraces eran un elemento fundamental. Y bueno. Era como todo otro... un tema, te digo, con el carnaval de alegría a nivel nuestra, en el sentido popular. Sí, ¿no? Pero es que esa época era la época de, por ejemplo, incluso la época de los bailes del Parque Hotel, etcétera, de los grandes bailes, era la misma época de los tablados que se hacían en cada barrio, y era la gente del barrio que hacía. El otro día había unas fotos de tablados que eran obras de arte. Un trabajo considerable. Y que se hacía generalmente recaudando fondos entre la gente del barrio. Sí. Porque, bueno, no había otra manera de hacerlo. Bueno. Y ahora nos vamos a ir. Porque tenemos otros temas. Fuimos a un plagio supuestamente no deseado. Sí, consciente, ponele. Tenemos ahora una gente que inventa un ritmo del cual va a haber muchas obras, y obviamente. Sí. el ritmo en sí, no genera derechos de autor, por decirlo así. Lo comparte porque porque es como la samba, el samba o el funky o lo que quiera. Es decir, no hay, bueno, en este caso sí se cita dos músicos porque la tradición reconoce eso, pero en general los ritmos es más difícil decir, bueno, vos sos el dueño del ritmo. No, más bien el problema tiene que ver con los temas específicos que se componen dentro de ciertos ritmos. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a ver? No, lo que vamos a ver ahora, lo que me gustaría ir visitar, porque es un tema muy conocido por nosotros, porque es muy reciente, es que cuando vos te metés con un tema, una melodía que tiene mucho para atrás, o tiene bastante para atrás, o pertenece a otra gente, y desconoces, o de alguna manera, en este caso sí, ahora estoy hablando de, en el caso de Shakira, y de Shakira y de todo su... Shakira es una artista que me merece el mayor respeto y me encantan varias cosas que hace, y no le imaginemos a Shakira, una persona como estaba Debussy en alguno de los últimos programas, en un altillo componiendo sus temas, sino que es toda una empresa y una producción de mucha gente. A ver, ¿no? Por lo general, los artistas de gran porte, llamémosle esto vale para ella, vale para Ozzy Osbourne, vale para los Beatles en su momento y lo que fuera. Sí. Hay atrás una empresa muy grande. Porque en verdad mueven mucha gente y tienen que sostener a mucha gente, ¿no? Es decir, mantener cuando un artista es famoso, cuando un artista empieza a tener éxitos a ese nivel, ¿no? A nivel que localmente es impensable, pero que en términos de Estados Unidos implica, o europeos, implica sostener mucha gente, músicos, conductores, operadores, de todo tipo. Por supuesto. Hay mucha gente viviendo a través de eso. Incluso mantener a veces compositores, porque uno tiene un grupo de compositores que son los que hacen los temas No siempre es el artista el que hace los temas. Bueno, en este caso específico puede tener imaginación como para pensar y estar buscando como un radar esas melodías que yo me puedo apropiar. Y que den éxito. Y que den éxito y que en realidad estén lo suficientemente desguarnecidas desde el punto de vista legal para que yo no tenga problemas después o pueda con un buen bufete de abogados enfrentarlo. Exacto. Este caso, estamos hablando... Yo te voy a decir una cifra nomás para que tengamos una idea, oyentes, de qué estamos hablando. Yo, Gastón Rodríguez, un muchacho de barrio acá, no soy un muchacho ya, pero digo, un tipo del barrio acá, digo, mirá, voy a hacer un tema porque me dijeron de la FIFA, no sé si te suena la FIFA. Federación Internacional de Fútbol Asociados. Me dijeron, hacete un tema para el Mundial 2010. Pero no cualquier tema, el tema oficial. Sí, los mundiales tienen un problema con esto porque hay otro con Fator Uso. Pero Ernie, escúchame, ¿qué pasa con la FIFA? ¿Qué? No sé, pero a ver, me parece que el punto no es, me parece que el punto no es tanto la FIFA, todo lo que ha pasado con la FIFA. Más allá de eso, en este tema. Es claro que donde hay mucha plata y me dicen hacer un tema para esto, es posible que se empiecen a mover en algunos ámbitos formas un poco inescrupulosas de solucionar eso. En este caso, que era otro momento de lo discográfico, de las copias, porque tengamos en cuenta que ahora es mucho más fácil copiar, ahora en el 2021, que lo que era hace 20 años, y lo que era hace 50, ¿no? En el 2010 era un poquito más difícil que ahora, un poquito, ¿no? Este tema, según lo que estuve viendo y todo eso, vende de prima así 10 millones de copias. Es una platita. 10 millones de copias que ya de pique ahí son 10 millones o 100 o no sabemos cuánto. No importa, yo no quiero ni... No es un problema sobre si fue... Sobre la cifra. Exacto. Ni sobre... pero que es algo que... va a ser muy difundido, que es muy que es muy notorio, que vos decís, bueno, cuanto más público, como decían los griegos, más debería tener una actitud, un ethos, diría Aristóteles. Exacto. Ethos, la ética. La ética. Está. Y ahí aparece esto, y ahora vamos a escucharlo. El tema se llama Waka Waka, según Waka, este, Waka. Ahí está. Porque esto es África, canta en español, sí. En castellano, Shakira, como la cara visible de toda esa empresa, o esto es África en distintos idiomas. Pero lo que está diciendo, esto es África, y canto el Waka Waka, que es una melodía, que es el estribillo de esta canción. Nosotros vamos a escuchar ahora tres cositas muy cortitas, todas unidas, que es una... el tema oficial de la Copa del Mundo de 2010, donde Uruguay felizmente le fue muy bien y uh-huh. No tenemos nada que contra la de la Copa ni nada. Pero después vamos a escuchar del año 1982 un programa de televisión donde un grupo que se llama Las Chicas del CAN en República Dominicana, porque son dominicanas ellas, y con un productor y toda la historia, hacen una música, todo. Cantan un tema que se llama El Negro No Puede. Pero El Negro No Puede es exactamente el tema Sudáfrica 2010. Curiosidades del tiempo. Curiosidades del tiempo. Pero año 82, 28 años antes. 28 años antes. Un poquito. Un poquito antes. ¿Cómo después parece que esto a nivel legal? Porque esto está todo en la cuestión de decir... Yo, no sé, ya logré toda la notoriedad, tengo 100 millones de dólares, es como que... Es lo que pasa a veces en la prensa, que dicen, no sé, que le ha pasado a alguna gente que pueden denostarte con una mentira, uh-huh. Y vos cuando reaccionás en letras minúsculas. Exacto. Entonces está. Entonces vos decís, ¿cuánto sale la demanda? ¿20 millones? Ya ganamos 200. Sí, sí. Está. En este caso aparece... una argumentación de que esa melodía ya era original en África, no sé cuánto, entonces eso les fue sacando. Pero digo, lo que nosotros vamos a escuchar son estas esos pequeños fragmentos y que el oyente o la oyente... Parecidos de familia. Son como se llama, encuentros cercanos de tercer tipo, según Spielberg, ¿no? Volvemos a las fechas, 2010, Mundial de Sudáfrica, recordado por todos nosotros. El tema está buenísimo, para mí está buenísimo el tema, no tiene nada que ver la música, pobre, que digo que es entre quienes... En el caso de Shakira, lo que diría es que aparte tiene un prontuario de juicios por este tema todos los años, ¿no? Digo, sí, sí. Porque si vas a investigar un poco, decís... Es impresionante, con 1000 temas de Carlos Vives, de músicos españoles... Yo entré a ver y me quedé asombrado. Porque es una cuestión de reiteración real. Y digo, Shakira es en realidad una persona, es decir, hay, como te decía, toda una empresa atrás de sí, eso, sí. ¿No? Donde parece no haber problema por este tema. Nosotros simplemente vamos a escuchar la música y a sonreír un poco como diciendo, pero muchachos, capaz que se les podría haber caído una idea, ¿no? Pero bueno, pero ellos son más inteligentes que nosotros. Y capaz que lo hicieron porque esto es África. Las chicas del CAN. África. África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca legua, anagua, Samina, mina, waka, waka. esto es África. África, Django. Están muy pegoteadas no solo las músicas, sino hasta el huaca huaca, ¿no? Sí, es decir, bueno, aparece, ya venía cantado casi en ese ritmo. Es como demasiado similar, porque, a ver, convengamos. Uno podría decir, bueno, mire, las palabras que usted usa para hablar son suyas. No, claro, las palabras aisladas no, pero es claro que el encadenamiento de, no, es decir, yo no puedo reescribir la primera página del Quijote y decir que es mía, porque la probabilidad de que alguien repita letra a letra, palabra a palabra, punto a punto, coma a coma. No, hay que hablar. ¿No? Toda una cierta extensión básicamente tiende a cero. Y pasa lo mismo con la música. Es decir, con la música pasa lo mismo y está. Una cosa es que usted me diga, mire, estos acordes que usted usa. Sí, bueno, mire que no hay demasiados. Y básicamente, si uno se pone muy esquemático en acordes que solo tengan tres notas. Mire, no tenemos demasiados. Bien, es cierto. Ahora, adentro le mete la misma melodía, los mismos instrumentos, los mismos arreglos. Mire, hay algo raro acá. Esto no funciona. No, sobre todo, de repente, por lo menos dejar planteado el tema. Mi intención por lo menos era esa, es decir, de dejar planteado el tema de... Sí, yo estoy convencido que, por ejemplo, como yo que hago canciones de los 15 años... tengo las y busco melodías y paso todo el día en eso, de alguna manera es como tengo completamente claro que eso está en alguna fuente, pero cuando algo tiene firma no, vamos a entender un poco la cosa, porque no, además digo, me parece que ahí hay algo bien y perdón, y el mundo la internetica, para decirlo en neologismo, ayuda a que parezca que todo eso, decir, bueno, mirá, saqué una melodía de un tailandés. Sí, todo está ahí, parece que... Claro, todo parece que está ahí, servido. Una de las cosas que siempre repetimos y que siempre nos interesan es ver esas conexiones entre la música, ver precisamente cómo se emparentan una cosa con otra. Sí, claro, y eso es enriquecer. Sí, sí. Ahora, lo que es propiedad de alguien, es propiedad de alguien. Claro, ¿no? Capaz que una ya cosa lo... es que usted ponga un instrumento musical acá donde no va, como, yo qué sé, un banjo donde no es la tradición. Sí, capaz que no te diste cuenta. Porque... No, y además capaz que está bien, uno puede jugar, porque hay formas de hacer citas en la música y jugar. Pero una cosa es eso y otra es que usted robe la propiedad intelectual de otro. El esfuerzo y el trabajo de tiempo, de aprendizaje, de vida de otro, porque eso implica, bueno, búsquedas personales, particulares, que tienen su propio trayecto, y eso es cercano, básicamente es robo, así de simple. Sí. No, y aparte, para valorar también todo lo que es, cuando yo tomo, es como... todo lo que es la versión, en el sentido sí, de, sí. de decir, cuando yo tomo de alguien lo que sé que es de él, pero le doy otra dimensión. Entonces es tan diferente, es como el agua y el aceite. Claro, recordemos que cuando alguien hace plagio, no es que puso entre comillas y puso abajo el nombre. No, no. Es que hizo pasar como suyo algo que no era suyo. No, claro. Eso es el problema y el problema ético que está atrás, ¿no? Claro, hacer pasar como propio lo que no es propio. Entonces. Por ejemplo, en literatura vos decís, ¿cuántos poemas, narrativas y todo a partir del Quijote deben decir en un lugar de la Mancha jugando con esa frase? Jugando con esa frase. Deben haber mil. Ahora, en ningún momento alguien pediría que esa frase sea reconocida como mía. No, no. Es una guiñada. Una guiñada. Una guiñada. Si usted como lector cree que yo la hice, es un problema suyo como lector. Si yo digo, esto es porque soplando en el viento, decir, bueno, ya sé que es de Dylan. Exacto. Más bien estoy haciendo ese juego, ¿no? Cuando, por ejemplo, sí. Hay una canción tuya que es dinoniana, ¿no? Bueno, está bien, pero es eso, es el homenaje al Dino, digamos. Claro, es en realidad como un saludo. Un saludo, tomando es un juego. Parte de letras. En verdad solo estoy mostrando que esto me importa mucho, claro. Me importó mucho, me afecta mucho y estoy haciendo esta guiñada. Es como puedes decir, hacer un traje a partir de pedacitos de traje de tu abuelo, de tus abuelos. Y está bien, es el juego. Hay un hacer ahí que también es creativo, porque no es hacer de cualquier manera, porque implica hacer un collage. Y cuando uno hace un collage, bueno, está bien, está haciendo una obra. Lo que no puede pretender es hacer pasar como suyo las piezas del collage. No. Ese es el problema. Y ese es el problema de estas músicas. Claro. ¿No? Estos ejemplos donde lo que uno tiene es que, mire, en verdad, usted no puede reclamar como suyo. Y lo peor es eso que comentábamos. Sí, mire, una vez que efectivamente aparece la demanda, los abogados empiezan a decir, ah, pero esto era una música original de África. Bueno, pero cuando se hizo la música, eso no se mencionó. No, entonces eso no estaba y parece ser una salida de último momento. Pero salidas legales, vos te podés imaginar. Uno que no sabe nada de abogacía, las cantidades de salidas legales que puede haber con respecto a. Pero para, esto es una orden de una escala que ya existía en el siglo XIII. Sí, sí. Siempre podés ir a cosas. Imagínate, debe ser. De alquilar balcones un juicio en ese aspecto. Pero está, en el fondo lo que está bueno, capaz que en una época en la cual yo creo que en el fondo tiene que ver con escuchar al vecino y decir, por más que yo sea el que tengo un edificio de 10 pisos y el otro vive, no puedo ir a sacarle es la forma en que él por ejemplo, hace un pregón para vender. Pero a veces aparece, y aparece por ejemplo en YouTube, gente que hace versiones de temas. Sí, sí. Y en verdad se los adjudica como haciendo una versión de fulano, cuando fulano ya hacía una versión del tema. Está, y eso va mucho, lo que pasa es en desconocimiento, ¿no? Yo creo que ahí problema grave. Pero hay algo de eso en el sentido de. Mire, usted en verdad ni siquiera era de fulano, usted no se da cuenta de, y algunos lo hacen, y algunos cuando cantan, ni siquiera ponen que es una versión idéntica a la de fulano, ¿no? Cuando es idéntica a la de fulano. Claro. Entonces también hay como pérdidas en deterioro de la propia actitud frente a su propia obra y a la obra de los otros. Entonces, esa falta de reconocimiento del otro, ¿no? De volver al otro un mero instrumento de lo que yo quiero lograr, nos ha hecho olvidar como sociedad ese lugar del otro y el reconocimiento ¿no? Que también es un reconocimiento de uno mismo. Entonces, en esa pérdida por lo instrumental, conseguir dinero, conseguir éxito, esto se le llama éxito, esto se le llama, y parece que todo vale la pena poner el acento en no todo vale. Sobre todo un éxito. Y no se hace de cualquier forma. Una cosa inmediata, ¿no? Claro. Porque después a la larga todo eso puede ser Yo tenía una, mira, me estoy acordando ahora y está, y ya seguimos porque está, tenemos todavía un tema acá. Estamos cerrando. Está, pero es un tema interesantísimo y de fondo me parece. Está, pero no me acordaba de un loco que conocí, me acuerdo que le dijo a una chica, dirían ahora, una muchacha que estaban saliendo, liceo, ¿no? Que una canción que pasaron, que era de él. Pero una canción de te voy a decir el nombre, de Eduardo Arnoyas. Entonces que él, entonces él se la escribió y le dijo, que la gurisa, porque uno lo ve ahora como claro, gurisa. Exacto. Tendrían 17, ponele, está. Quedó encantada. Me imagino, loca de la vida. Pero obviamente. Pero este muchacho, también quedó encantado, así, ella quedó encantada. Fue una picardía, ponele. Hasta ahí venía una picardía. Hasta ahí venía una picardía. Pero ella un día conoció el tema por su autor. Entonces dijo, escúchame, estaban cantando tu tema. Y el otro dijo, fa, mirá, Eduardo Arnoyas. Siempre me acuerdo de eso porque los conozco a todos los protagonistas y fue una carcajada general, porque en aquel momento fue una carcajada. Claro. Como diciendo, se mandó una picardía. Era una broma entre gurises. Sí, bueno, entre gurises, pero está, este tema es mío. No, no. A ver. Eso era impresionante. Si bien eso configura una mentira, y si bien configura, sí, obviamente, problemas que tienen que ver con la confianza, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, sí. Es claro que de alguna medida no pasa de ser una broma de gurises. ¿Por qué? Porque no, nadie sí, intenta duda. Sacar ningún beneficio económico ni hacerle querer al resto del mundo. En aquel momento, aparte del que lo hizo, es un tipo amigo mío de aquel momento y aún ahora, que yo siempre me encanta la anécdota de cómo en realidad claro. Esa cuestión de decir, me apropio de algo porque en realidad me parece que con esto ella va a quedar rendida y luego tenemos problemas. No, pero tremendo, bueno. Tremendo. En fin. Bueno, el margen sonoro viajando por todos lados. Margen sonoro viaja por muchos lados, mete la cuchara en muchos lados, toma precisamente temas que tienen que ver con distintos ámbitos de la música, sí, a veces sí. Con cómo confluyen, llegan a darse ciertas cosas. Y también eso implica cómo llegan a darse ciertos problemas entre músicas, entre músicos, con la autoría, con las tradiciones. Porque bueno, sí, porque estamos en medio de una cultura que siempre es híbrida, sí, claro. Pero tener cierta ética no está de más para no confundir los tantos, como se dice o se decía. Así que bueno, de nuestra parte vamos nuestra cerrando parte, este no, programa. Cerramos el programa, venimos de simplemente ahí con algunos planes, con algunos proyectos, con algún programa en vivo que viene. Sí, sí, seguimos con esas cosas. Y bueno, como siempre, van a tener toda la información de todo en el Facebook del Margen Sonoro y... por supuesto pueden escribirnos allí a flojistoproducciones@gmail.com. En fin, tenemos maneras de estar en contacto gracias a aquellos que están en contacto con nosotros permanentemente, que eso estimula y la verdad que siempre es agradable, sobre todo porque nos estimula compartir y nos estimula ese encuentro de ese eco con los otros. Y bueno, nada. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande, vos. Arriba. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.